Señoras y señores, amigos todos de Radio Exit y de Televisió d'Eivissa y Formentera que nos están viendo, son las 12 del mediodía y 34 minutos y una vez más, y ya se lo decíamos a las 12 del mediodía y se lo hemos dicho esta mañana también y se lo decimos todos los miércoles, es el tema habitual, la precaución, la prudencia en la carretera. Hay que conducir teniendo en cuenta en que cuando nos sentamos al coche, nos atamos el cinturón, somos dueños de nuestros actos. Por lo tanto, hay que ser consecuentes para con nosotros y para con los demás. Hoy hablaremos como siempre, con nuestro estimado José López, policía local, agente de la Policía Local de Santa Eularia y profesor de Educación Vial. Vamos a hablar de algo interesante. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Bien, y al hilo de lo que te decías, de que somos responsables de nuestros actos, sí. Eso es lo que tendría que ser. Es lo que tendría que ser, es lo que fomentamos desde no aquí. No siempre somos responsables de nuestros actos, porque nos comportamos de manera completamente diferente, ¿no? Efectivamente, por eso hoy vamos a hablar de la conducción eficiente. ¿Qué se entiende por conducción eficiente, Pepe? Es aquella conducción en la que nos podemos beneficiar de varios aspectos, ¿no? Uno es del tiempo, uno es también de la salud, también ganamos en salud, economía, y no contaminamos. O sea, podemos sacar todos estos beneficios y simplemente adaptar nuestro comportamiento al volante de una forma determinada. Creo que en la cabeza de todo el mundo, quiere conseguir todas estas cuestiones que he enumerado, pero claro, después hacemos cosas distintas en la que, es totalmente contrario a lo que pretendemos, ¿no? Un ejemplo es de que, queremos llegar antes y ¿qué hacemos? Correr más. Apretar. O querer correr más, ¿no? No es para llegar antes, no tenemos por qué alcanzar altas velocidades, además de que no podremos, serán en momentos muy puntuales y eso es precisamente lo que tenemos que saber calcular, ¿no? Que después llevando una velocidad media, según el entorno en el que circulemos, podemos conseguir que lleguemos antes y no hemos alcanzado algunos momentos puntuales de alta velocidad. Efectivamente, esto por una parte tiene que ver la salud, tú lo has comentado, la salud. ¿De qué manera podemos conducir con salud? Porque es mental, ¿no? Porque muchas de las enfermedades que podemos contraer, como ya hablamos el otro día, una de ellas era el estrés, pero también tenemos la fatiga, que no solamente puede ser, motivo de sufrir algunas alteraciones, momentáneas, sino que también se puede convertir en una enfermedad crónica, ¿no? Como se dice la fatiga crónica. Podemos tener sueño, podemos padecer incluso sobre los órganos vitales, como puede ser la circulación, el corazón, el estómago. O sea, podemos, según nuestra forma de conducir, alterar nuestro funcionamiento orgánico también, ¿no? Por lo tanto, si somos capaces de conducir de una manera que no sufra alteraciones, entonces estamos ganando en salud. Por ejemplo, ahora lo decíamos la pasada semana, tal vez en vacaciones, raro es en Ibiza y Formentera que tomemos vacaciones en verano, pero a lo mejor nos está escuchando alguien que vive fuera y que normalmente está acostumbrado a conducir por autovías o por autopistas durante largo tiempo, largo periodo. Esto puede repercutir, por ejemplo, en las piernas, en el estado de nuestras piernas, en que tengamos el síndrome, como por ejemplo del viajero. ¿Eh? Entonces necesitamos descansar, necesitamos parar en algún sitio, refrescarnos. Tenemos en cuenta que estamos en verano y que hay altas temperaturas y es una de las cosas que hay que tener también en cuenta, ¿verdad? Sí, mucho. Quizás la gente pueda pensar que al no haber distancias importantes aquí en Ibiza, todo el tema este de la fatiga, la somnolencia, no nos se nos viene encima, ¿no? Pero sí, sí, porque si nos damos cuenta, aunque no hagamos trayectos de muchos kilómetros, sí conducimos durante muchas horas. Sobre todo aquellas personas consideradas como conductores profesionales, como pueden ser los taxis, pueden ser los vehículos de reparto, los autobuses, tanto de línea como discrecionales, pues realizan durante el día muchas horas de la conducción. Y aunque sean trayectos cortos, pues puede influir mucho, pues el que no descansemos suficiente, incluso pues no hayamos dormido las horas necesarias, y eso pues nos, al cabo de un tiempo, nos puede producir no solamente que estemos menos concentrados en la conducción y que en un momento concreto podamos tener un accidente, sino que al final nos puede repercutir en nuestra propia salud. Efectivamente, no solamente personas que viven fuera y que están acostumbrados a conducir largos trayectos, sino, como tú muy bien has dicho, personas que son profesionales de la conducción, repartidores, taxistas, pues conductores de autobuses, que están muchas horas al volante. De vez en cuando hay que parar y descansar un poquito, ¿no? Sí, no solamente descansar, porque sí, es que además uno de los motivos importantes de todos estos peligros, que es la fatiga, se debe precisamente a porque no hemos descansado. Es el principal, digamos, elemento que nos causa la fatiga, ¿no? El no haber descansado. Bien, podemos tener algunos indicadores que nos advierten, ¿no?, de cuando estamos fatigados. Entonces, si encontramos que aparecen todos estos indicadores, es el momento. Y podemos hacer cosas a veces muy sencillas, como pararse, andar, estirarse, beber líquidos. Bueno, son cosas que podemos ir haciendo durante el día, y que eso nos ayuda a que nuestro cuerpo, pues si ha estado mucho tiempo en una misma posición, pues los músculos puedan, y las articulaciones pues puedan moverse, ¿no? También de que es muy importante mantener bien el nivel de azúcar del cuerpo, pues bebiendo líquidos que la contengan, bien. Todo eso, no solamente, porque a veces dice, bueno, si tengo sueño, pues bebo mucho café y parece que me siento bueno, pero esto es como matar solamente el síntoma, porque si uno tiene sueño y bebe café, lo único que estamos evitando es el síntoma del sueño, pero el sueño lo seguimos teniendo, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno tiene sueño, lo mejor que hay que hacer es dormir, o sea, no hay más soluciones que esta. Después, el alcohol también muy importante, las comidas y todo, conducir después de haber comido una comida copiosa y sobre todo en abundantes grasas, esto nos puede producir pues que nos entre la fatiga mucho más pronto, ¿no?, de lo esperado. Claro que hay muchos remedios, pero todo ir descansando. Hombre, el que no sea profesional no se tira muchas horas en Ibiza conduciendo de forma seguida. Vamos haciendo paradas a lo largo del día. Pero hay otros conductores que sí, como hemos dicho, los taxistas, los choferes de autocares, autobuses y camiones, que sí pueden durante el día conducir mucho tiempo. Entonces, para ellos, entran en un ritmo constante de fatiga, que aunque ellos no sean capaces de darse cuenta, pero entran. Y en cuanto vean aparecer ese síntoma, esos indicadores, como puede ser un simple bostezo a veces, eso es, o que a veces nos ponemos y, bueno, viene al ritmo, damos golpes con la mano encima de algún elemento del vehículo, al ritmo de la música o incluso sin música. Todo esto son indicadores que nos da a entender de que estamos entrando dentro del fenómeno de la fatiga, ¿no? Ya. Parpadeos también, que eso nos pueden venir. Y además, los parpadeos en los que aquellos que podemos mantener un cierto tiempo los ojos cerrados, eso es un claro síntoma de que nos están dando somnolencia y es por falta de sueño. Una cosa es el parpadeo y la otra es la caída de pestañas o de párpados. Efectivamente. Hemos insistido hoy, precisamente, hemos hablado en otras ocasiones de el cuidado que hay que tener con las temperaturas y con la conducción, no solamente con la conducción, sino cuando estamos parados. Cuando detenemos el coche en un lugar, decimos, bueno, aquí está fresquito, dejamos al niño en un momentito, voy a recoger un recado y vuelvo. O el animalito, el perrito, lo dejamos ahí dentro. Cosas que pasan en verano, que deben evitarse. Sí, no solamente esto, sino también debe de evitarse el conducir un vehículo con una temperatura pues muy alta en el interior, ¿no? Eso se da mucho porque aquí, además, justamente en verano, dejamos un coche estacionado y hemos ido a la playa o hemos ido a comprar, en fin, y al coger el coche está... Es fuego. Bueno, con una temperatura interior. Entonces lo que hay que hacer es, primeramente, abrir las puertas, ventanillas, hacer que el coche se airee, ¿no? Si tenemos, que normalmente los coches disponen de aire acondicionado, conectarlo y esperar un rato a que dentro del habitáculo haya al menos una temperatura que bueno, ronde de entre los 20 a 23 grados, ¿no? Es la temperatura ideal para poder conducir. Si no, estaremos de una forma alterada, estamos alterando nuestro sistema físico y entonces podemos sufrir una serie de alteraciones importantes. Y después, no solamente a la hora de conducir, sino que no podemos dejar ningún ser vivo dentro del vehículo y menos al sol. O sea, eso es de una imprudencia tremenda. El coche puede llegar a alcanzar unas temperaturas, bueno... Incluso la sombra. Incluso la sombra. Sí, sí. Y sobre todo coches oscuros que absorben la pintura oscura, suele absorber más el calor. Entonces, bueno, la temperatura es altísima y no hay ningún ser humano ni ser vivo que pueda aguantar. Y por eso Mi día a día, Pepe. Es tu día a día. No dejas a los niños ni a los animalitos dentro del coche. No tengo animales, pero. Sí, es que. No, por eso ocurren, pues lo que hemos visto a veces. Y desgraciadamente ha ocurrido algún hecho, pues lamentable, que es de que ha muerto un menor. Sí. No solo ya a veces también un animal, ¿no? Sí. Sino incluso un menor. Un menor, se ha dado dentro. El caso. Hombre, en se principio, ha dado el caso. No se puede abandonar nunca un menor dentro de un coche, porque hace poco ya hubo un caso en que se ha tenido que detener a los padres porque lo han dejado solo dentro y eso haga calor o no haga calor, o sea, eso ya es una imprudencia por parte de los padres, ¿no? Pero si encima lo estamos dejando en un lugar donde el coche va a alcanzar unas temperaturas altas, pues podemos tener claro qué consecuencia vamos a tener. Efectivamente, no, Alex lo decía porque claro, tiene el coche de color negro, un poco polvoriento y además no le funciona. Ahora está limpio. Además que incluso además no le funciona el aire acondicionado. No, incluso podemos sufrir un mareo, entonces, o sea, cuidado. Nos metemos en un coche de que acabamos de dejar estacionado en el sol y queremos circular en ciudad con él, bueno, es que podemos a los pocos metros o kilómetros, en este caso, si es un trayecto más largo, podemos sufrir un claro mareo, vamos a perder, digamos, vamos a tener la vista borrosa, vamos a tener todos los, digamos, dispositivos de alerta que en principio tiene el ser humano, pues van a desaparecer. No vamos a oír, pues, por ejemplo, sonidos que vengan del exterior, del propio vehículo. Vamos a dejar de ver, pues, toda la señalización, objetos, en fin, que vamos a alterar de una forma importante nuestro organismo como consecuencia de esa subida de calor. Todo el mundo sabe que la gente hasta puede morir, y de hecho lo hacen muchas personas, por un fuerte golpe de calor, que se le llama. Alex, por favor, no me hagas sufrir y mañana ven en autobús. Bueno, el autobús yo creo que se puede pasar más calor, pero precisamente lo que dices es lo que yo hago, de nada más montarme en el coche, bajar ventanillas, aunque el aire acondicionado funciona de aquella manera, también lo enciendo para que empiece a refrescar un poco. O el ventilador, o sea, exacto, que el aire se ventile. Y esperar uno o dos minutos antes de salir y esperar eso, que gran parte de la condensación de calor salga. Sí, porque del al momento de empezar la conducción, al momento de iniciar, nos creemos que estamos bien, pero es que después al poco tiempo es cuando nos vendrá pues este cambio en nuestro organismo, y entonces además estamos conduciendo y a una cierta velocidad, y en este caso pues no tenemos quizá opción de rectificar, ¿no? Ni siquiera de pararnos. Sobre todo paciencia y tener control de nuestros actos, de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer, y si llevamos a la familia en el coche, pues todavía más. Sí, el ser humano tiene que saber, digamos, comportarse de manera que podamos primero anticiparnos de todos los posibles riesgos que podamos tener y en el momento concreto adaptarnos a todas esas situaciones, ¿no? Que en todo momento son cambiantes. El ser humano es capaz de eso. Lo que pasa es que es capaz, si uno se adapta, pues a la velocidad sobre todo, es algo muy importante a tener en cuenta en este caso, de que siempre que vayamos a la velocidad adecuada, siempre nos pueda dar más tiempo, ¿no? Que no si vamos a una velocidad alta. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de actuar en consecuencia. Eso quiere decir que poder salir de todas las situaciones que podamos encontrar en el tráfico. Uh-huh. Y para eso hay que adaptar nuestra conducción pues, de una manera muy concreta, que es la conducción eficiente, ¿no? Que nos dará un resultado de ganar tiempo. Te voy a poner un ejemplo para que a ver si así nos pueden entender. Yo puedo circular, porque normalmente estamos hablando de la circulación urbana o semiurbana, de que yo puedo ir con el coche y puedo observar a lo lejos, porque ya está anunciado, una rotonda. Bien. ¿Qué ocurre? Pues lo que hacemos normalmente, si tengo espacio delante, acelero para llegar pronto a la rotonda. ¿Pero qué hago al llegar a la rotonda? Como voy a una velocidad muy alta, lo que hago es frenar. Incluso a veces pues me tengo que detener completamente porque no sé calcular, no sé realmente hacer una programación sobre los vehículos que vienen. Pero ¿qué ocurre si yo en vez de ir a esa velocidad alta voy a menos velocidad y cuando llegue a un punto concreto de poder ver bien la rotonda y poder calcular los vehículos que van, incluso puedo llegar a tomar la rotonda sin necesidad de detenerme ni siquiera? Y quiere decir, pues al final he gastado menos frenos, he gastado menos gasolina, he gastado menos neumáticos y además he ganado tiempo, o sea, he ido más rápido. Uh-huh. Pues eso es lo que tenemos que ser capaces. Ese mismo ejemplo puede ser ante un semáforo. Si yo veo que hay un semáforo en rojo y vehículos detenidos, yo no puedo llegar rápido y frenar de golpe también detrás de los demás. Lo que hago es ir a una velocidad más lenta, e ir observando y llegar al punto que incluso se puede poner verde el semáforo y no tengo necesidad de pararme y sigo estando detrás de los demás. Efectivamente. Es lo que se llama el freno motor, ¿no? Sí, bueno, adaptar la velocidad siempre a lo que te puede acontecer, ¿no? Como este caso es que se ponga el semáforo en verde y no ha tenido necesidad. Y al final has llegado a la altura de los demás, pero sin tener que detenerte. Y sobre todo, pues gastando y además contaminando menos. Porque hay que tener en cuenta que con esa conducción lo que evitaremos es contaminar menos. Contaminar, claro. No solamente claro. El gasto del bolsillo, sino también que no contaminamos. Con esos acelerones, con esos frenazos, con esas retenciones, pues lo que hacemos es ahorrar. Por eso, si te parece, el próximo día podríamos hablar en concreto de lo que hemos hablado ya y le hemos dado unos pincelazos, que era sobre la fatiga. A ver, ¿qué es eso de la fatiga? Uh-huh. ¿Cómo nos entra la fatiga? Y además, ¿cómo podemos salir de ella, ¿no? Porque son datos muy importantes. ¿Cómo nos afecta en todos los momentos concretos de la conducción? ¿Qué es lo que nos altera? Uh-huh. Y en base a esa alteración, pues, ¿qué efectos produce en nosotros? Pues eso es importante porque eso es la fatiga es algo que, aunque parezca mentira, la sufrimos casi todos. Y como tú has dicho aquí en Ibiza, que tenemos que aprovechar el verano, eso, incluso los pocos meses, del verano, ¿no? No son todos iguales, o todos los tres meses estos son meses muy fuertes. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vivimos? Pues vivimos muy ajetreados, con muchas prisas, con muchas ganas de llegar rápido a todos los sitios. Una de las cosas que nos pueden fatigar es el querer ir más rápido, el querer llegar antes, ¿no? Entonces, podríamos hablar un poco más extenso sobre la fatiga y, bueno, evitar que nos entre. Efectivamente, pues feliz semana, Pepe López, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya saben, muchísima precaución en la carretera, es una advertencia y es un ruego de este espacio que les ofrecemos todos los miércoles con José López, profesor de Educación Vial. Buenos días. Gracias a vosotros y buenos días.